industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. CNCO y Mario Guerrero estuvieron de estreno. La banda compartió su propia versión de Hero, original de Enrique Iglesias, dedicada a los trabajadores de primera línea en la lucha contra el coronavirus. Y el cantante nacional se unió a Fanny Lu en Corazones Rotos, una canción de corte urbano. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.